de mis sueños y aún estoy despierto. Escucho con tu aliento gotas de deseo rodando por tu cuerpo. Siento que te quiero. Siento que el mundo te entrego en cada beso, en cada momento. Siento que todo lo tengo con tan solo estar pensando en ti. Es tu voz lo que oí. Es tu piel que sentí. Veo primavera en medio del otoño. Veo lluvia fresca, luz de luna llena. Veo que mi vida sin ti estaría a medias. Siento que el mundo te entrego en cada beso, en cada momento. Siento que todo lo lo que oí, es tu piel que sentí, tu olor llega a mí cada vez que pienso en ti. Tan real verte aquí y al final descubrir que mi amor sentirás cada vez que pienso en ti. Lo que oí, es tu piel que sentí, tu olor llega a mí cada vez que pienso en ti. Tan real verte aquí y al final descubrir que mi amor sentirás cada vez que pienso. Cada vez que pienso.